auriculares que quedaron funcionando de un solo lado. Voy a partirme en el mar junto a otras piedras, todas las piedras, polvo de arena rodeada de mar, goleada de mar. Nuestra medalla y su brillo perdido. Sonia te encontraba en las gradas de la felicidad. Sonia te encontraba sin la oscuridad. Tanta batalla, un descanso de mar, un descanso de mar. Quiero dejar de pedirte lo que no tengo. En un descanso de mar, juntando o tirando esos auriculares que andan de un solo lado, experimentando la canción, le damos la bienvenida a Pai Montarosa. Buen día. Hola, queridas de mi corazón. Gracias por invitarme nuevamente. Por favor, faltaba menos. Van a estar dando un tallercito, experimento canción con Sol Baza. Exactamente, así es. De mi parte, la primera vez que me animo a dar un taller de canciones, así que tengo mucha ilusión. Sol ya viene dando talleres de guitarra. Así que bueno, unimos fuerzas. La verdad que nos veníamos pensando y como compartiendo muchos espacios juntas de creación y de trabajo. Y de pronto dijimos, che, sí, esto lo abrimos. Y bueno, aquí la propuesta de Experimento Canción, volumen 1, porque pretendemos que haya volumen 2, volumen 3, volumen 14, ojalá. Bueno, iniciando taller de canciones, iniciando en abril, va a ser de 2 meses, abril y mayo, todos los sábados. Me parece que es un día, ¿qué les parece el día? Sábado a la mañanita. Sabemos. Sí, Julia, a las 5:07 ya se levantó y está dispuesta a arrancar el taller. O sea, si necesitas una persona para que haga las inscripciones en vivo, Juli puede ir presencialmente. Sí, que tome el presente. Exacto. No, es un, me parece que es un lindo día, pero yo la tiraría tipo, no sé qué hora es. De 11 a 13. Perfecto, sí. No, porque obviamente entendemos, yo que estoy pasada de cosas. El sábado es el único día que digo, bueno, me tomo unos mates tranquila antes de salir. Entonces, no te puedo poner a las 9, a las 10, que no sé, no va nadie, yo no voy, digamos. Pero a las 11 me parece que ya te despertaste, te bajaron la data, las ideas al cuerpo y me parece que es un buen momento para reunirse. La idea es un taller grupal, presencial, ahora que podemos estar y vernos las caritas, me parece muy importante, y colectivo y de creación. Entonces, bueno, de poner el cuerpo, vamos a tener una mesa larga, vamos a tener papeles, vamos a tener muchas cosas para experimentar, para agarrar los elementos de la canción, por eso se llama Experimento Canción. Digamos, como queremos que sea de creación, más allá de lo musical, ¿no? Como va a haber algo de lo visual, va a haber poesía. Así que eso, agarrar los elementos de la canción y entre todos empezar a armar el esqueleto para esas nuevas canciones que ya tienen que empezar a salir, ¿no? Estamos en un momento muy urgente. No hay que tener, solo hay que tener curiosidad para poder participar del taller. Digo, para aquellas personas que por ahí estén escuchando, que les interese y que no se animen porque sienten que hay como un abismo entre la música o la composición y ellas mismas, es no, solo lo que hace falta es tener curiosidad. Exactamente. Está dirigido a personas con y sin conocimiento musical, que en realidad es esto, ¿no? Curiosidad y ganas de crear colectivamente y de arrimarse a la canción, de alguna manera, digamos, no tenés que saber tocar un instrumento, no, vamos a encontrar colectivamente la manera de crear juntes y va a estar muy abocada a la palabra también, esto me parece importante señalarlo. Tanto Sol como yo venimos del mundo de los cantautores, con un pie grande en la poesía, en la palabra, en lo que estamos comunicando, nos parece re importante esto que decía al principio, no es un momento para hacer canciones, hay canciones urgentes. Y hay canciones que por ahí no son las que decimos como... me sale decir históricas, pero no sé si es la palabra, como... A veces nacen canciones que son más universales y que duran todo tiempo, y a veces hay canciones que hay que cantar aquí y ahora. Me pasaba un poco ayer en la marcha que estuve con la columna Mostri Disidente y digo, estas son las canciones que yo necesitaba escuchar hoy para tomar fuerza. Las canciones colectivas que cantábamos marchando, ¿no? No puedo no relacionar todo con todo, perdón si mezclo las cosas, pero un poco siento que bueno, que es un momento para que nazcan cosas, hay que poner palabra a lo que está pasando. Recién hablaban de poner el cuerpo en la calle, yo sumo que esto, ¿no? Poner el cuerpo en la calle y poner palabra nueva a lo que está pasando. Necesitamos que alguien decodifique también. No digo que ojalá lleguemos a mínimamente ese objetivo, pero por lo menos intentarlo, y me parece que desde el arte es una responsabilidad a asumir, poner palabra. Así que bueno, digamos, el taller va a estar súper abocado desde la escritura. Y en esto que decíamos de lo musical, bueno, va a haber un poco de análisis de armonía funcional también para compartir, análisis de canciones para desmenuzar, a ver cuáles son esos recursos. También está bueno como escuchar contemporáneas y cómo están resolviendo ciertas cosas. Salir de la idea de compositores y de, ¿no?, como de la grandeza. La canción es una super herramienta y es algo super simple también. Entonces, bajar a tierra eso y poder animarnos a... no tenemos que ser, quién para armar una canción. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede armar una canción, y vamos a intentar que nazcan muchas. Hermoso lo que estás diciendo. Decías, perdón si mezclo todo, y justamente pensaba en la importancia de esto, de poner en palabra a nivel colectivo también, desde un taller que encima invite a, bueno, ir haciendo de a poquitito, ¿no? Como justamente desde las herramientas y las técnicas, la dinámica que proponen, a empezar a animarse y empezar a expresar. Hace un ratito hablábamos de la importancia de, en todo momento, pero más en momentos así, expresar, manifestar, compartir también, ¿no? Como total, en esto que planteamos siempre en momentos tan desoladores, la importancia de encontrar ese refugio, esa trincherita, sábados de 11 a 1 de la tarde, donde poder volcar lo que va pasando y ese volcar también puedan surgir nuevas cosas. Totalmente, momento para expresarnos, momentos para escuchar referentes también, me parece importante. Vamos a compartir canciones de cantautores históricos y de cantautores del presente, como, ¿no? También para mí, yo vengo mucho con esta línea que es como, mis referentes son mis contemporáneos, como, sí, o sea, me parece que, y también lo decía Rosario Blefer y no puedo dejar de citarla, pero hay que estar en el aquí y en el ahora, hay que salir a ver lo que está pasando ahora, hay que ir a ver la obra que está estrenándose hoy y hay que ir a ver la banda que acaba de subir su primer tema, porque esas personas están como canalizando algo del presente, me parece súper importante. Por eso también, ¿no?, la motivación a que nazcan nuevas canciones. Y después construir espacios colectivos de escucha, de revisión, de amorosidad también sobre lo propio, ¿no? Como que a veces es muy difícil animarse, mostrar algo. Entonces, por ahí esto, poder generar un espacio de contención y amoroso para compartir esas protocreaciones que aparecen ahí, que a uno le da vergüenza, porque si no, bueno, esto es una pavada lo que escribí, o es, mira, es re simple, estos son dos acordes. Traigan sus dos acordes, traigan esa pequeña palabra que le vamos a encontrar forma, le vamos a dar espacio para que crezca, y sobre todo le vamos a dar amor, que es algo que las creaciones necesitan, ¿no? Como poder también esos dos tiempos que tiene la creación, que es, el primero es no juzgarlo, que salga, dejarlo que salga, y vamos a trabajar en eso. Y después sí, lo vamos a agarrar y vamos a ver, ¿no? Esto de experimentar, experimento canción, tiene que ver con esto, como lo vamos a transformar, lo vamos a romper, lo vamos a abrir, lo vamos a estirar, vamos a agarrar la canción con las manos y darle forma. Así que eso es un poco la invitación, hacerlo colectivamente, hacerlo amorosamente. Y bueno, en el barrio de Villa Crespo, eso es importante. ¿Dónde? En Villa Crespo, en Salas Bulla, que es un espacio muy amoroso que nos ha abierto sus puertas, un espacio de grabación y salas de ensayo. Recomendamos también, si están buscando, que se acerquen, porque los chiques que trabajan ahí son un amor. Y nos abrieron una de sus salas para dar el taller ahí. La dirección es Uriarte 941. Y tenemos ahí, bueno, tanto en mi Insta como en el Insta de Sol, estamos compartiendo la data del taller, el flyer y un formulario para quien se quiera anotar, poder compartirnos ahí algunos datos. ¿Cuáles son las redes de ustedes como para ver el link del formulario? ¿Y cuánto tiempo dura el taller? El taller va a durar 2 meses, va a ser durante abril y mayo. Son 9 encuentros, todos los sábados. Hay un encuentro que es feriado, el 25 de mayo. Pero vamos a aprovechar a hacer algo que también teníamos muchas ganas con Sol, que es salir y hacer la canción en el territorio, la ciudad que habitamos. Entonces vamos a hacer una experiencia grupal de recorrido por la ciudad, por distintos puntos que nos parecen icónicos, también para escribir afuera, para salir a buscar hacia afuera, hacia nuestra ciudad en la que estamos, referencias, ideas, y así que vamos a aprovechar la del feriado para hacer esa cuestión más en territorio. Y me has preguntado a las redes. Nosotros, mi Instagram es montarosa-bajo. Y el de Sol, creo que es sol.baza. Sí, así es. Sol.baza, baza con B larga y 2 S. Que ese día que no lo miré, lo tengo tatuado en mi ser, ¿eh? Porque con Sol estamos así, pim, pim, pim. También eso, ¿no? Como qué lindo poder activar con personas que naturalmente estamos cerca, estamos pensando parecido. Entonces, bueno, abrir eso y compartirlo a quien quiera venir. Anímense. Incluso esto, no toco ningún instrumento, pero igual sí, vení, podés cantar, podés silbar, podés hacer un ritmo con tu cuerpo. Vamos a estar abordando todas las posibilidades de la canción, así que anímense. Me generó una duda y una cosa que necesito que me contestes en medio de chisme esto. ¿Con Sol se conocieron acá en la tribu o yo estoy equivocada? A ver, déjame pensar. Yo voy a ser totalmente honesta. Con Sol yo... cuando, no sé cómo, llegué a su disco, el de Errores Coleccionables. Sí. Lo escuché en pandemia. Porque Anita Macielo te lo debe haber recomendado. O tal vez lo escuché acá, escúchame. Sí. Porque yo mucha data la saco de este programón. Anita Macielo hizo una columna presentando ese disco. Es muy probable, entonces. O sea que todo se relaciona con Charco de Arena, con lo cual agradecidísima siempre. Yo escuché su disco y dije, ¿cómo nadie me habló de esta piba antes? No puede ser, mira lo que es este disco. Me rompió la cabeza el disco. Me pareció que venía escuchando música que no me llamaba, no me llegaba. Y fue como, esto es lo que tenía que escuchar ahora. Me mató así como en el buen sentido. Me atravesó profundamente su escritura, su también traer algo del blues y reversionarlo en canción. Que yo sentía que no lo había escuchado en lo cercano, en lo que estoy habituada a escuchar. Y me encantó, me pareció muy fresco. Y le empecé a escuchar sin parar, me aprendí el disco, fan. Yo, o sea, es como, o no soy fan o soy tu fan para siempre. O sea, o no me gusta y bueno, date, te celebro que todo el mundo haga cosas. Pero si me gustó, soy tu fan para siempre. Así que puedo decir que tengo una gran amiga de la que soy su fan. Y en Sesiones Antena, que nos invitaron durante la pandemia... fue la primera vez que yo la vi en persona. Ajá. Y estaba muy nerviosa porque íbamos a grabar las 2 canciones. Yo digo, no, me voy a escuchar tu cara. Bueno, todos estos nervios que tenemos todos también van a ser cosas que vamos a charlar y agarrar para crear en el taller. Así que sí, la conocí a Sol en persona en la grabación de Sesiones Antena en la terraza de la tribu. Qué lindo, también pienso, ya queda poquito, pero poder hacer ese taller que a ustedes también les debe devolver un montón de cosas, ¿no? No es solo el ponerse desde el lugar de, bueno, estamos dando este taller para que la gente pueda tener estas herramientas, sino que desde esa grupalidad las interpela y seguramente también les dé nuevas herramientas. Totalmente, la propuesta de que sea, o sea, digo colectivo y parece una palabra reusada, pero no, es creación colectiva, implica, bueno, yo traigo esto, vos traes esto... Lo conversamos, de eso sale una nueva idea. ¿Y quién es el autor de esa idea? ¿Soy yo? ¿Sos vos? No, o sea, estamos creando. Me parece que eso pasa todo el tiempo, como recuperar algo de que... O sea, yo soy montarosa y hago mis canciones, sí, pero mis canciones... O sea, no sé, vino alguien, me dijo una... Pasó alguien con una palabra y a mí eso me ilusionó y lo anoté. Y después se lo mostré a otra persona que me dijo, che, pero tal otra... A ver, fíjate si el acorde lo movés un ladito para allá. Ah, suena mejor. O sea, digo, ¿quién es el autor? ¿No? Como... Primero esa discusión que me parece interesante, pero para no irme por las ramas, me parece que esto, realmente, compartir, crear, escucharnos, revisarnos, darnos la oportunidad de expresarnos y de... Esto que vos decís, no, nosotras no vamos en calidad de... Sabemos más que nadie. La idea es que encontremos ahí desde el encuentro y desde la palabra, formas para crear para todos, para todes. O sea, ¿no? Como... y seguramente lo que la gente traiga y sus dudas nos va a hacer volver. De hecho, un poco lo planteamos así. Tenemos algunas de las clases ya muy... que las cosas que sí o sí queríamos que pasen. Y abierto a... bueno, cuando lleguemos esto, ¿qué va a pasar? Cuando mostremos esta canción, cuando leamos este poema, ¿qué va a pasar dentro de la...? Bueno, vamos a trabajar con eso. O sea, así que sí, totalmente. Repetimos, taller experimento canción volumen 1, coordinado por Monta y Sol Baza, abril y mayo en Salas Bullas, ahí en el barrio de Villa Crespo. Se ingresan a las redes sociales de Montarosa-Bajo o Sol.Baza con B larga y doble S. Encuentran no solo este flyer, sino también el resto de fechas y propuestas culturales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me siento poseída, llena de satisfacción. Una bruja vestida de negro me trajo una revelación. Queda para las 11 de la mañana, ya nos estamos yendo. Ahí estábamos escuchando un poquitito de Estrella Negra de Sol. Va a ser solo para que les despierte el interés en ir a buscar toda su discografía. Gracias, Monta, y gracias, Carlita, por quedarte con nosotras hasta el final del programa. Gracias. Estamos como re felices de lunes. Seguimos re manija nosotras, como toda esa energía. Es así, la potencia colectiva avanza. Claro, como toda esa energía de ayer la trajimos y la rebalsamos, o sea, para que siga y siga y siga y siga. Ahí está, esperemos que esté llegando un poquitito de potencia colectiva al resto de las casas. 11 de la mañana en punto, tenemos que irnos de este aire, podemos continuar los abrazos y las charlas por fuera, le vamos a dar pase a la montaña y a Petris, y nosotras cuando nos volvemos a encontrar. Encontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es puta jungla, es de arena. Oh.